buenas a todos, yo soy Josh Lucas y os doy la bienvenida a otro podcasting más. El podcast en el que os cuento tanto mis opiniones como todo lo que estoy aprendiendo del mundo del podcasting. Como en el capítulo de hoy, que os contaré todo lo que he aprendido acerca de los feeds. Bueno, todo no lo contaré hoy, pero ya os hablaré de eso al final del episodio. En este capítulo os contaré por qué es bueno tener el feed a mano, cómo hacer el feed a mano y por qué no hace falta hacer el feed a mano para tener el feed a mano. Ya me iréis entendiendo. Este episodio de hoy me hace mucha ilusión. Realmente hace mucho tiempo que quería realizarlo, porque además es un tema que me ha gustado mucho desde que lo descubrí. He podido observar que hay poca información al respecto o que está muy dispersa por la red. Así que he querido hacer una pequeña recopilación acerca de este tema, aunque, como os digo, no estará toda esa información en este episodio. En este episodio, lo que sí que os contaré es, en primer lugar, de qué es un feed, cómo funciona y por qué es bueno tenerlo hecho a mano. Por otra parte, os contaré cómo es la estructura del feed, las partes más importantes y por qué hay que tenerlas en cuenta. Y por último, os contaré ¿dónde podréis encontrar toda la demás información acerca de cómo se hacen los feeds a mano? Que lo voy a dejar un poquito para el final, no voy a empezar a hacerme spoilers, y es un poco una sorpresa que espero que os guste. En un principio me hubiese gustado todo tenerlo en un episodio único, pero veía que era demasiado para hacerlo así, y que me quedaría un episodio demasiado largo y demasiado tedioso, porque entrar en detalle en cada una de las partes del feed tan a fondo como pretendía, habría acabado siendo una correlación de datos uno detrás de otro y no me acababa de gustar hacerlo así. Le he tenido que dar varias vueltas para acabar llegando a la conclusión de cómo os voy a contar todos esos datos que en principio serían tediosos y cuál sería la mejor manera para que no lo fuesen tanto. Pero como os digo, eso os lo dejaré para el final del episodio. Además, este podcast va acompañado con un archivo zip, del cual encontrarás el enlace en las notas del programa. Dentro de ese archivo zip encontrarás un archivo feed de prueba para encontrar cada una de las cosas que te explica aquí. La idea de meter este archivo en un archivo zip en lugar de darte el enlace directamente es que muy probable si pones enlace del feed en tu navegador accedas al feed como si fuese una página más y te cueste mucho descargar lo que es el archivo para comprobar exactamente a qué es lo que me refiero. Considero que es mejor que tengas el archivo, lo abras con tu aplicación de texto favorita para poder echarle un ojo. Aunque si prefieres echarle ese ojo desde el navegador, también te dejaré el enlace al mismo feed de prueba en las notas del programa. Aunque voy a intentar ser lo más gráfico posible en mis explicaciones para que todo quede lo suficientemente claro solo con escucharlo, insisto en que sería recomendable tener delante este archivo feed para ver cada uno de los caracteres cómo están escritos. Aunque solamente el audio será suficiente si no te interesa profundizar demasiado en lo que son los feeds a mano, de momento. Algunos han descrito el feed como un escaparate de tu podcast, y realmente creo que es la mejor manera de describirlo. En él aparecerán todos los episodios de tu podcast para que tus oyentes puedan acceder a ellos. Las aplicaciones de escuchas de podcast, también llamadas podcatchers, acceden a estos feeds de forma periódica para comprobar que hayan episodios nuevos y añadirlos para que puedas descargarlos, escucharlos o lo que quieras hacer con ellos. He de decir que no todos los podcatchers son capaces de acceder a los feeds, sino que tienen su propio repositorio de podcast y solo podrás escuchar esos, o por lo menos a la espera de que añadan o no nuevos podcasts. Spotify, Evox o Podimo son un ejemplo de estas. Como podcaster, puedes incluir tu podcast a estas plataformas precisamente mandándoles el enlace al feed de tu podcast, para que puedan empezar a acceder a él todos los escuchantes de estas plataformas. El feed en sí es un archivo de texto plano, sí, de esos que se hacen con el bloc de notas de Windows o con cualquier aplicación parecida en cualquier otro sistema operativo. Pero en lugar de encontrarlo en formato TXT, lo solemos encontrar en formato XML. Aunque parece que también se puede encontrar en otros formatos como el RSS, no he visto ninguno todavía que tengan un formato diferente al XML. Para que los diferentes podcatchers puedan acceder a él, el feed tiene que estar alojado en algún sitio web, como ya hablemos en el episodio anterior de Otro Podcasting Más. Algunas plataformas de podcasting que te dan alojamiento para tus episodios te generan de manera automática el feed y no te tienes que preocupar por ello. Pero aquí vamos a hablar un poco de hacerlo un poco diferente y de hacerlo a mano. Si en una de las revisiones periódicas el podcatcher encuentra que el feed ha cambiado, entenderá que hay un nuevo episodio. Accede a él y lo añadirá a tu lista de pendientes. Dentro del texto plano del feed encontraremos un código que a primera vista parece algo bastante complicado, bastante complejo. Pero si aprendes qué significa cada cosa, poco a poco verás que todo tiene sentido. Y te sentirás como Neo en Matrix, que empezaba a ver las cosas a través precisamente de ese código verde que iba cayendo. Aunque no te asustes, no hace falta comprender todo lo que pasa dentro del feed para empezar a jugar con él. Eso sí, prepárate para tener una copia de seguridad que funcione, porque en ocasiones puede fallar algo y ser más fácil dar un paso atrás a esa copia de seguridad que intentar arreglarlo. Este código está muy ordenado en diferentes etiquetas. Bueno, lo cierto es que no soy ningún experto, así que puede que los nombres que use no sean precisamente los correctos, pero creo que serán lo suficientemente claros para que cualquiera que esté empezando, básicamente como yo, lo pueda entender y comprender. Así que a estas líneas de código las voy a llamar etiquetas, si nos importa. Hace unos años aprendí un poquito de código HTML y precisamente el código de estos feeds se parece bastante a este código HTML. Estas etiquetas de las que os hablo están marcadas por los símbolos mayor que y menor que, y hay de dos tipos. Primero, el que encontraremos más a menudo, lo llamaremos etiqueta abierta. Bueno, yo lo voy a llamar así. La etiqueta abierta tiene tres partes bien definidas. Empieza por una palabra entre los símbolos de mayor que y menor que, continúa con el contenido de la etiqueta y cierra la etiqueta con la misma palabra entre los símbolos de mayor que y menor que, pero esta vez la palabra va precedida por una barra. Un ejemplo de etiqueta abierta sería, por ejemplo, menor que, title, mayor que, el título del podcast, menor que, barra, title, mayor que. Y como siempre, os pido disculpas por mi inglés, aunque haya sido la misma palabra dos veces mal pronunciada. Diremos que una etiqueta abre cuando pongamos esa primera parte y diremos que cierra cuando pongamos la última. En este caso diríamos, abre title, título del podcast, cierra title. Lo digo porque si en alguna ocasión hablo de esta manera es más para agilizar y no tener que decir cada menor que y mayor que y cada barra. Y creo que así se me puede entender. Al segundo tipo de etiquetas lo llamaremos etiqueta cerrada. Como vengo diciendo, yo lo llamaré así. No sé si realmente tienen otros nombres estas etiquetas. Esta etiqueta en un principio podría parecer más sencilla, pero luego, a la hora de la verdad, es más difícil identificar su funcionamiento. Las etiquetas cerradas son una tira de código encerrado entre el símbolo de menor que, seguido de la palabra de la etiqueta, y cierran con una barra y el símbolo de mayor que. Todo está contenido ahí dentro, entre esos dos símbolos, y por ello las llamo cerradas. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la etiqueta Atom Link, Atom 2 puntos link, o en Closure. Si las miras en cualquier feed o en el feed de muestra que os he comentado antes, podréis comprobar mejor de lo que hablo. En este caso, cuando os hable de una etiqueta cerrada, diré, abro una etiqueta cerrada para referirme a ese primer símbolo de menor que, hablaré del contenido de la etiqueta y acabaré diciendo cierro la etiqueta cerrada, aunque sea un poco redundante, para referirme a ese símbolo de mayor que. llega a ser un poco complicado porque en ocasiones las etiquetas abiertas también tienen esta estructura de etiqueta cerrada en la parte de la abertura, entre el primer menor que y mayor que de la etiqueta. Un ejemplo de esto es la etiqueta RSS, que prácticamente abre todo lo que es el feed, aunque de eso ya hablaremos más adelante, o la etiqueta A, que es la que se usa para introducir enlaces. Cada una de estas etiquetas da a los podcatchers la información que necesita saber acerca de los podcasts y de sus episodios. En este episodio hablaré de las que considero que son más básicas e importantes para conocer la propia estructura del feed. En el próximo episodio os hablaré de todas las demás que puedes encontrar. Bueno, por lo menos que yo conozca, pues es posible que alguna se me escape, no la conozca o incluso que surjan algunas nuevas. Porque en ocasiones hay plataformas como iTunes o Google Podcast que ha inventado sus propias etiquetas para que las uses en referencia a sus propias plataformas. El hecho de que un feed tenga una etiqueta que un podcatcher no conozca, como pueden ser una específica de Google Podcast, no importa, simplemente la que no conoce se la salta y punto. Sin embargo, sirve para que precisamente el podcatcher que sí la entiende pueda acceder a ella. Y tener el feed a mano es bueno porque te permite ser libre de poner en él lo que quieras, cuando quieras y sin las limitaciones de las plataformas de podcasting. También te permite cosas como poner vídeos, cosas que no es común en estas plataformas. O también realizar operaciones de gestión, como un cambio de alojamiento que sea transparente para los oyentes, o saltarte alguna de las limitaciones de la plataforma, o incluso crear cosas realmente disparatadas, gracias precisamente a este feed a mano. Pero de todo esto hablaremos más adelante, dentro de este episodio. Si te gusta este audio, dale al botón de me gusta en iVoox. Encontrarás el enlace a este episodio en las notas del programa para poder hacerlo. Los feeds se suelen componer de cuatro partes que podemos distinguir fácilmente. En primer lugar, tenemos la propia abertura del feed. En segundo, la información del podcast. En tercero, los ítems, que son los episodios del podcast. Y por último, el cierre del feed. La abertura del feed consta de tres etiquetas. Una cerrada y dos abiertas que no serán cerradas hasta el final del documento, dando a entender que todo el resto del feed está dentro de estas etiquetas y pertenece a ellas. El texto de las etiquetas es algo complicado de entender y lo más sencillo es directamente hacer un copia-pega de esta parte desde cualquier feed ya funcional, como por ejemplo el que os dejo de prueba. La primera etiqueta, la cerrada, es algo así como: abro etiqueta cerrada, cierro interrogante, XML, versión igual, 1.0 entre comillas, encoding igual, UTF-8 entre comillas, cierro interrogación, cierro la etiqueta cerrada, que en esta ocasión no la cerramos con la barra. El segundo es una etiqueta abierta, de estas que digo, con formación de etiqueta cerrada en la parte de la abertura. Y como esta es la parte de la abertura, nos encontramos una línea bastante larga con un texto bastante específico en este caso. En el caso que os traigo yo es menor que RSS XMLNS, dos puntos iTunes, igual una dirección web entre comillas, espacio XMLNS, dos puntos Atom, igual otra dirección web entre comillas, espacio versión igual 2.0 entre comillas, mayor que. Como podéis comprobar, son textos bastante específicos, ni siquiera me he parado a dictar las direcciones web, simplemente he dicho una dirección web. Porque, como digo, es más fácil hacer un copia-pega de esta parte que intentar exactamente entender a qué se refiere. En esta etiqueta la palabra clave es RSS y el resto son solo cosas que afectan precisamente a esta etiqueta. Cosas que sirven para su correcto funcionamiento o para que el podcatcher entienda cómo ha de funcionar. Siendo la palabra clave RSS, la forma de cerrarlo será precisamente con esta palabra, menor que barra RSS mayor que. Y la tercera de estas etiquetas es channel. Simplemente abrimos la etiqueta channel y esta sería la abertura del feed. Todo lo que pase a partir de ahora pasará dentro de estas dos etiquetas de RSS y de channel. Por otra parte, tenemos la información del podcast. Una vez abierto el feed, empezamos a encontrar la información acerca de este, empezando por la información general del podcast y dejando para más adelante la información de los episodios. Algunas de las etiquetas que encontraremos aquí son bastante autoexplicativas, como por ejemplo iTunes Author o Title. Pero ya será en otro momento, que os explicaré más adelante cuándo será, cuando entraremos más en detalle en todas y cada una de estas etiquetas. Pero por ahora creo que lo más importante es saber que esta parte suele permanecer estática y no cambia al publicar un nuevo episodio. Si bien no es una cosa que esté escrita en piedra y puedes cambiar algunos pequeños detalles cuando lo veas convenientes, si no lo cambias nunca, no pasa nada. Las etiquetas más importantes podríamos decir que son iTunes Authors, para poner el autor del podcast, Title, para poner el título del podcast, Description, que daría una breve descripción del podcast, Link, que sería un enlace directo a donde tienes el podcast, o Atom Link, que sería un enlace directo a donde está alojado el feed del podcast. Aunque, como digo, hay más, pero ya entraremos más en detalle en cada una de ellas en otra ocasión. Y es que tener el feed a mano te permite, como os decía antes, varias ventajas. Por ejemplo, la redirección a un nuevo feed. Si cambias de alojamiento, en lugar de tener que estar en cada uno de los sitios donde se escucha tu podcast cambiando tu feed, puedes introducir una etiqueta abierta iTunes:new-feed-url y dentro de esta etiqueta introducir la dirección del nuevo feed al que quieres que vaya redirigido. Hay algunos sitios como FeedBurner o FeedPress, los cuales sirven de intermediario para que tú le des el feed y te ofrecen de manera bastante sencilla cambiar el feed si es que en algún momento lo cambias. Pero esta pequeña herramienta te sirve para si en algún momento uno de estos servicios cierra. Por ejemplo, FeedBurner, donde tengo yo todos mis podcasts, es de Google y la verdad es que sabemos lo aficionado que es Google a ir cerrando proyectos. Así que no sería raro que en el futuro este proyecto cerrase y tuviese que migrarlo a todo. La mejor manera de hacerlo sería precisamente mediante este código, mediante esta etiqueta, poniéndola en cada uno de mis feeds para redirigir a todos los que están cogiendo el feed de FeedBurner para que dejen de hacerlo y vayan a otro. Después de todo esto, nos encontramos con los ítems, que son precisamente los episodios de los podcasts. En esta parte encontraremos información de cada uno de los episodios. Es importante tener en cuenta que los episodios deben ir en orden cronológico inverso. O sea, el más nuevo estará arriba y el más antiguo estará abajo. Cada uno de estos episodios está marcado dentro de una etiqueta abierta, ítem. Y todas las demás etiquetas que hay dentro de esta hacen referencia al mismo episodio. Algunas etiquetas dentro de cada ítem se parecen bastante a algunas etiquetas de la parte de la información del podcast, y es importante no confundirlas. Para ello, yo suelo utilizar unas cuantas líneas vacías entre una parte y otra. Las etiquetas más importantes de esta parte son Title, que es la misma etiqueta que en la parte de la información del podcast, pero en esta ocasión hace referencia al título del episodio. Description, que volvemos a repetir la etiqueta, pero en esta ocasión hace referencia a la descripción del episodio. Enclosure, que es una etiqueta cerrada que contiene el enlace al archivo del podcast, posiblemente la parte más importante de todo el feed, pues sin ella no se podría considerar podcast. Es precisamente donde le enseñamos al feed dónde está alojada la vaina que queremos emitir. Con todo esto, precisamente lo que estoy haciendo es referencia a los otros dos episodios de otro podcasting más. El primero en el que hablo de las vainas que se emiten y el segundo en el que hablo del alojamiento. Y también considero que es bastante importante tener en cuenta la etiqueta GUID. Os la deletreo. G-U-I-D. Son las siglas de Globally Unique Identifier. Perdón por mi inglés. Es el identificador del podcast y ha de ser único. Unique. Por eso se suele utilizar el enlace al propio episodio. Precisamente esto suele ser el responsable de que hayan episodios duplicados, sobre todo al hacer migraciones de un servicio de alojamiento a otro. Al cambiar el alojamiento, cambia el enlace al episodio, y eso en ocasiones hace cambiar este pequeño identificador, y los podcasters lo suelen identificar como un episodio nuevo, diferente, haciendo así que todos los episodios se vean de manera duplicada. Por último, tenemos el cierre del feed, que tan solo se compone de los dos cierres de las dos etiquetas que dejemos abiertas en la abertura del feed. Hay que recordar bien cerrarlas en orden inverso al que fueron abiertas. Primero, menor que barra channel mayor que, y luego, menor que barra RSS mayor que. Primero channel y luego RSS. Y una vez cerrado nuestro feed, lo tenemos completamente funcional para poder ponerlo en nuestro alojamiento favorito y empezar a compartirlo con tus escuchantes. En mi podcast diario, Otra Prueba Mix Mini, dedico cada lunes a hacer una recomendación podcastera, utilizando el hashtag lunespodcastero. Recomiendo que lo hagáis lo mismo, tanto en vuestro podcast si tenéis, como en blog o redes sociales, y recomendéis uno de vuestros podcasts favoritos utilizando este hashtag cada lunes. Desde el último episodio de Otro Podcasting Más, no he recomendado tantos podcasts como me hubiese gustado, porque han pillado las fiestas de Navidad por en medio y eso ha hecho que esté de vacaciones. Pero los que he traído desde entonces son los siguientes. El lunes 30 de noviembre os hablaba del podcast Los Mensajeros, donde Sune y Wichito nos traen las novedades más importantes, reseñables y risueñables, sí, me acabo de inventar esta palabra, del mundo de los superhéroes, de la pequeña y la gran pantalla. El lunes 7 de diciembre os traía el podcast Cajón Desastre, un podcast donde José Vivaeza y Andrés Isona nos traen en cada episodio una charla de cualquier cosa que les pueda interesar, que por eso el nombre que tiene, aunque hace más referencia a la costura. El lunes 21 de diciembre os traía el podcast de La Fosa del Rancor, donde en cada episodio nos hablan de todo lo relacionado con la galaxia de Star Wars, pero últimamente han estado muy centrados en hablar de cada uno de los episodios de la serie de Mandalorian, la cual ya sabéis que he disfrutado mucho, e incluso le llegué a dedicar un episodio al último capítulo de esta serie. El lunes 11 de enero os traía el podcast Promo Podcast, que si bien empezó de una manera siendo un repositorio de promos para que los podcasters pudiesen usar en sus podcasts, ha acabado siendo un podcast de podcasting, del cual ya habréis podido oír algo aquí, en el último episodio de Otro Podcasting Más. Y por último, el 18 de enero de 2021, os hablaba de más de uno de los podcasts que tiene Yoyo Fernández, en los cuales nos habla de su día a día y nos acerca un poquito más a la vida de este podcaster cortijero. Todas las formas de suscribirte a todos estos podcasts que os traigo los encontraréis en el post de mi blog, el cual encontraréis enlazado en las notas del programa. Y si no los conocíais ya, os animo mucho a que le deis una escuchada a cada uno de ellos. Mañana es lunes 25, pero no os traeré un lunes podcastero porque hacia el final de este episodio os traeré una novedad que en parte también está relacionada con este podcast diario, Otra Prueba Mix Mini, en el cual os traigo todas estas recomendaciones. Ahora que ya os he explicado cómo funcionan los feeds y cómo están escritas cada una de sus partes, os puedo contar eso que os decía al principio, por qué no es necesario hacer el feed a mano para tener un feed a mano. En internet hay muchísimas plataformas de podcasting, las cuales te ofrecen precisamente eso. Te ofrecen alojar tanto tus episodios y te generan un feed. Pero aquí estamos hablando del feed a mano y ya os he contado antes las cosas buenas que tiene tener este feed a mano, aunque en ocasiones pueda generarnos algún que otro problemilla. Y es que podemos juntar lo mejor de los dos mundos y podemos utilizar estas plataformas de podcasting y copiar el feed que nos ofrece. Simplemente sería cuestión de descargarse este feed y ponerlo en tu alojamiento favorito. Os recuerdo que en el episodio pasado os hablaba de este tipo de cosas, del alojamiento para los podcasts, tanto para los episodios como para el feed o la forma de suscripción. Y tras cada episodio puedes copiar el texto de la etiqueta ítem correspondiente a ese episodio y pegarlo en tu feed a mano que tienes en tu propio alojamiento. Yo, por ejemplo, tengo alojado mis podcasts en iVoox y iVoox, de manera gratuita, únicamente te permite 20 episodios en el feed. El resto de episodios la gente los puede escuchar, pero únicamente dentro de la plataforma de iVoox. Esta es una de las limitaciones que te puedes saltar gracias al feed a mano. Teniendo desde el principio tu podcast de esta manera, tus oyentes nunca verán esta limitación de 20 episodios. En mi podcast diario, Otra Prueba Mix Mini, no tuve en cuenta esto, es una cosa que he aprendido después, y esta limitación de 20 episodios ya la había superado con creces cuando me di cuenta de que podía hacerlo. Por eso, durante este último mes he pagado una suscripción premium para poder acceder al feed completo, al feed ilimitado, copiándolo completamente y empezando a hacer esta gestión de pegar única y exclusivamente el texto de cada ítem de cada episodio. Pero con esta técnica no solo puedes hacer eso, sino que te permite hacer cosas tan disparatadas como un nuevo podcast únicamente con una selección de episodios, que no tienen que ser ni siquiera todos del mismo podcast. Como por ejemplo hice hace un mes con el podcast Otro Mandaloriano Más. El podcast de Otro Mandaloriano Más, el cual podéis encontrarlo en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en cualquier plataforma de podcasting. Es un podcast que nace precisamente de esta manera, juntando los textos ítem de cada episodio en los que hablo de la serie de Mandalorian, ya sea en uno o en otro podcast. Tengo varios podcasts. Tengo un episodio del podcast Capítulo 4, otro de Otro Flame Más y unos cuantos de Otra Prueba Mix Mini. Y todos estos están juntos precisamente dentro de este feed que te permite hacer cosas tan disparatadas como esta. Y precisamente esta es la fórmula que al final he decidido para explicaros todas y cada una de las etiquetas que hay o pueden haber en un feed. Al final lo que he decidido es que desde el próximo jueves 28 de enero de 2021 os traeré poco a poco estas etiquetas, cómo funcionan y en qué parte del feed las puedes encontrar en mi podcast diario Otra Prueba Mix Mini. El hecho de querer que sean podcasts cortitos en los que no dar mucho la tabarra, explicando largas y largas tiras de código repleto de etiquetas, se me ha ocurrido precisamente esto, traerlo a un podcast diario, a un podcast cortito, una vez a la semana, en la que os contaré una o dos etiquetas. Pero como sé que no a todo el mundo le puede interesar el resto del contenido que hago en este podcast mini, pero sí que le puede interesar todo esto de las etiquetas, voy a volver a hacer un podcast recopilatorio en el que podrás encontrar tanto este episodio como todas esas pequeñas cápsulas que publicaré cada jueves. Si estás escuchando este episodio precisamente desde este nuevo podcast, pues no te habrá sido ninguna sorpresa descubrirlo ahora, sino que ya lo sabías desde el principio. Este podcast se llama Los Jueves Feed y Paella, haciendo referencia al dicho popular que reza así: los jueves paella. La paella tiene o puede tener muchos ingredientes, al igual que el feed. Y en cada uno de los episodios de Los Jueves, Feed y Paella, hablaré de uno o de dos, o de tres, como mucho, de los ingredientes que componen a este feed. Podéis encontrar todos los enlaces para suscribiros a este nuevo podcast, tanto en las notas del programa como en la entrada de mi blog, que también os dejaré enlazada en las notas del programa. Y espero que para cuando este episodio sea publicado, Apple Podcast ya me haya aceptado el podcast y también podéis encontrarlo ahí. Y sobre todo, espero que os guste este podcast, este recopilatorio o esta iniciativa, o llámalo X. Pero además de esto que he hecho yo de un podcast recopilatorio, hay más cosas que se pueden hacer gracias a esto de copiar el texto del ítem. Y es precisamente lo contrario. Una de las cosas que tiene iVoox es que cuando accedes como premium, únicamente lo haces a través de uno de los podcasts y no como usuario a todos los podcasts que quieras tener. Una forma de solucionar esto sería precisamente esta. Puedes crear en iVoox un podcast que sea premium, en el cual tendrás todas las ventajas de esta cuenta premium y, utilizando los ítems del feed de iVoox, crear otros podcasts. Este podcast que permanecería en iVoox podría considerarse algo así como un feed general, al igual que tengo yo el de otra prueba Mix, aunque no es esa la técnica que he hecho, porque al igual que me ha pasado con otra prueba Mix Mini, todo esto lo he descubierto después. Es posible que en un futuro le ponga solución, por decirlo de alguna manera, y haga precisamente esto, aunque no sea para tenerlo con todos los beneficios de un podcast con cuenta premium. Y no puedo despedirme sin antes agradecer a todos los que han hecho posible que yo pueda grabar este episodio. Por un lado, le doy las gracias a Jorge, @eove en Twitter, el cual cuando hace ya casi más de un año que pregunté por Twitter información para hacer el feed a mano, me puso sobre la pista de dónde podía empezar a buscar información. También le doy las gracias a toda la organización de las JPod 13, sí, del año 2013, organización a la cual también pertenece Jorge, porque precisamente una de las ponencias que se hizo ahí fue el principio por el que empecé a investigar todo este tema. Y por último, dar las gracias a Alexis, @treki23 en Twitter, el cual fue quien hizo esa ponencia acerca de las bondades que puede tener el feed manual. No, yo no estuve en esa JPod, no estuve en la JPod 13, pero pude disfrutar de esta ponencia gracias a que el vídeo está colgado en YouTube. Y os pondré el enlace a ese vídeo también en las notas del programa para que vosotros también podáis verlo. Os quiero recordar que este podcast tiene una periodicidad bimestral, es decir, que se publica cada 2 meses. Pero mientras esperas, puedes encontrarme en mis otros podcasts cada 10 días en el feed general de otra prueba Mix. Como ya os he dicho, cada jueves en Los Jueves Feed y Paella, o cada día en mi podcast personal diario de otra prueba Mix Mini. Podrás encontrar todos los enlaces a todas las formas de suscribirte a todos estos podcasts en mi blog otrapruebamix.wordpress.com. Si tienes alguna duda acerca de los feeds o quieres preguntarme algo, no dudes en hacerlo. Puedes hacerlo en Twitter, donde soy @omrey86, en la cajita de los comentarios del blog o en los comentarios del canal de Telegram t.me/opmcast. En próximos episodios de Los Jueves Feed y Paella responderé a las preguntas que me hagáis. Muchas gracias por haberme escuchado y por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado y sin más dilación me despido de vosotros y os recuerdo que a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Sí, hola, ¿quién es? ¿Sí? ¿Pero otra vez tú? ¿Pero qué quieres ahora? ¿Otra vez la despedida? Pero que no, que yo no plagio a nadie, que eso son casualidades. ¿Sune? Pero, a ver, tú no eres Sune. Tú no eres ni Sune, ni Emilcar, ni Jorge. ¿Quién eres tú? ¿Cómo que no me importa quién eres? Que no, que no, que... Dime quién eres. No, no, a ver. No, a ver, los tribunales los dejamos a un lado, que tampoco es para... Tampoco es para tanto, ¿no? ¿Cómo que sí? Que no, hombre, no. Dame, dame... Mira, lo hacemos como los... Oye, pero, no, pero a ver. Tú me tienes que decir quién eres, si no, esto no... Que ya me llamas tres veces que me llamas. Esto no... A ver, a ver. Yo puedo buscar otra forma de despedirme, sí, pero es que cada vez que busco una, vienes tú, me llamas y me vienes a contar que si tribunales, que si juicios, y ni siquiera sé quién eres. No sé ni qué relación tienes ni con Jorge, ni con Emilio, ni con Sune. Sí. Sune, sí, Sune, el de... Este, Sune de Nación Podcaster y la Sunecracia, que... Sí, sí, la Sunecracia. Tú hazme caso a mí, que sí, hombre, que sí, que ya te lo digo yo, que de la Sunecracia. ¡Hombre! Sí, a ver, vale, tú llámalo también Nación Podcaster si quieres. Pero yo lo escucho desde la Sunecracia y aunque también se pueda escuchar en Nación Podcaster. Mira, déjalo, déjalo. Yo ya te digo, para el mes, digo, para dentro de dos meses, en el nuevo episodio, cambio la despedida y ya está, como he estado haciendo. Que sí, que para la próxima ya no voy a, ya no me la voy a plagiar, que no la voy a plagiar. Vale, quedamos así, ¿no? Venga, hasta luego, que vaya bien. Que únicamente el feed contenga los últimos 20 episodios y el resto del... De... Precisamente esta etiqueta por el nue... por la nueva... por el nuevo enlace al episodio. Al cambiar el alojamiento, cambia el enlace al episodio. Global Unique Identifier. No sé cómo se pronuncia. Global Unique Identifier. Identifier. Global Unique Identifier. Perdón por mi inglés. Es el... Pues Sune, claro, Nación Podcast, la Sunecracia, sí, todo eso. Sí, sí, la Sunecracia. Que sí, coño, que la Sunecracia, que te lo digo yo, que lo escucho yo siempre en la Sunecracia.